10:50 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 8 de julio. Vamos a iniciar nuestro primer encuentro de actualidad local para hablarles sobre diferentes cuestiones. Por un lado, vamos a hacer referencia a un aspecto concreto dentro del marco urbanístico en nuestro municipio. Se trata de la convocatoria de ayudas que llegan por parte de la Junta de Andalucía cada año por esta fecha, siempre a principios de verano, nos llega la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de la vivienda, en este caso para el año 2019, una convocatoria que, si no está abierta ya, a punto de abrirse y que se tramita, en este caso, en nuestra localidad a través de Provisa, que es la que se encarga, pues precisamente, de recoger todas esas solicitudes y darle curso también de manera particular. Cada uno puede acogerse a esa línea de ayudas, pero en el caso de nuestra localidad, pues Provisa ofrece ese servicio. De este asunto vamos a hablar y lo vamos a hacer con el responsable de urbanismo del que depende esta materia, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Manuel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a aprovechar también, obviamente, en este primer encuentro de actualidad que mantenemos con Manuel Ángel, para conocer el trabajo que va a realizar en la Diputación Provincial como responsable de un área, en este caso, pues el área de desarrollo local de la Diputación local de Cádiz, un área que obtiene nueva denominación, pero que prácticamente, bueno, pues viene a desempeñar un trabajo que en anteriores legislaturas se consideraba como el de cooperación, ¿no?, con los diferentes ayuntamientos. Ahora después nos lo vas a explicar en qué consiste un poco, para que los ubriqueños también sepan, pues, cuáles son esas funciones, ¿no?, que te vas a encargar de desarrollar en la Diputación Provincial. Pero primero vamos a quedarnos con nuestra localidad, porque como concejal de urbanismo aquí, tarea doble. Como concejal de urbanismo lo sigue trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique y en este caso, pues dando curso a esta línea de ayuda de las que hay que informar también, ¿no? Eso es. La verdad es que esta es una, bueno, una de las órdenes de ayuda que más esperábamos. Ya era, se estaba reivindicando hacía mucho tiempo. De hecho, quiero recordar que se aprobó a finales de 2018, aproximadamente en noviembre, que creo recordar que ya salió. Y bueno, los oyentes recordarán que estuvimos por aquí hablando que el ayuntamiento había llevado a pleno constituirse como una entidad colaboradora para la gestión de esta orden que se tenía que desarrollar. Es verdad que bueno, tampoco hay tanta novedad en ese aspecto, pues puesto que el Ayuntamiento de Ubrique ya venía siendo una entidad colaboradora, no estaba como tal registrada ni normalizada, pero a través de Provisa se estaba ayudando, coordinando, colaborando. De hecho, se estaba recogiendo la documentación para llevarla a Cádiz y que los vecinos y vecinas no tuviesen que desplazarse directamente al registro de la Delegación Territorial, entonces de Fomento y Vivienda. Y lo que se hizo fue que la propia orden, en cuanto salió, como te digo, en el último trimestre de 2018, contemplaba la posibilidad de que los ayuntamientos se constituyeran, formaran un convenio de colaboración para gestionar las propias solicitudes y, de alguna manera, formalizar lo que ya hacíamos de aquí de una manera más voluntaria que otra cosa. A raíz de ahí, lo que estábamos esperando ya, una vez que todo aquel ayuntamiento que se quiso sumar, lo hizo, había que sacar las bases de desarrollo de la orden y bueno, ya han salido, se ha abierto el plazo de admisión de solicitudes y este plazo va, que es la parte importante, ¿no?, desde el día 2 de julio, creo recordar que fue el pasado martes, y se alarga hasta el 1 de agosto, es decir, tenemos el mes de julio prácticamente para presentar documentación en aquella vivienda que reúna los requisitos. Así que yo tengo, si quiere, aquí algunos datos y ahora pasamos a relatarlo, pero fundamentalmente hay una parte importante que son dos. Una, que son viviendas particulares, y por otro lado, edificios, vale, comunidades de edificios. Las ayudas, pues, tienen dos líneas fundamentales. Uno es hacia la conservación y accesibilidad, y la, por otra parte, podríamos decir, la eficiencia energética y sostenibilidad. Al final son tres criterios que van a primar a la hora de baremar la orden, que son, como te digo, conservación, es decir, restablecer o modernizar la vivienda a una situación correcta, mejorar la accesibilidad también, y por último la eficiencia energética y, bueno, y la sostenibilidad, ¿no? Ya cada vez que se hace una intervención hay que velar siempre por la mejora en el ahorro y la eficiencia energética. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de una convocatoria de ayudas públicas para, pues, colocar un ascensor en un bloque de vecinos, mejora de accesibilidad, o para colocar placas solares en una vivienda particular o en una comunidad de vecinos. Mejora de cerramiento, por ejemplo. Podría entrar, que te digo yo, cambio de bañeras por plato de ducha, todo eso que también es algo muy demandado, ¿no? Pues esta orden abarca un amplio abanico de posibilidades, teniendo en cuenta que en función del tipo de solicitante, de las características propias de cada persona física o de cada comunidad, se podrá subvencionar una parte u otra. Claro. Los importes, por dar un adelanto, ¿no?, que es lo más interesante de cara a cada uno, ¿no?, pues está valorado en torno, esto te hablo en términos generales, ¿eh?, no, que después cada uno, en función de su baremo, pues podrá llegar más o menos. Vale. Lo que se presume es que habrá hasta un 40% del presupuesto que se pueda cubrir. En el caso de que la convivencia o los residentes tengan ingresos inferiores a tres veces el IPREM o residentes con discapacidad o mayores de 65 años, para las obras de accesibilidad pueden llegar hasta el 75%. Y además son subvencionables el 25% de los honorarios de los profesionales que ejecuten la obra. Esos son los criterios que después, en función de que esta obra prioriza más la accesibilidad que la conservación, pues bueno, ya eso hay unas tablas, claro, y la propia delegación baremará cuánto se puede subvencionar por cada petición. ¿Qué es exactamente lo que hace Provisa aquí? Pues Provisa lo que hace es fundamentalmente una labor de asesoría, que yo cada vez que hay un marco normativo, lo primero siempre es aclararnos qué quiere decir, porque nos metemos en un mar de texto que muchas veces es difícil poder entender y tener claro cuáles son los criterios. Y bueno, lo primero que hace Provisa es explicar claramente en qué consiste esta orden, de qué manera hay que hacerla, qué documentación se requiere y los plazos, fundamentalmente. Y lo más importante, una vez que tú ya tienes claro si te puedes acoger a la orden o no, lo más importante, pues, recoger la documentación y darle traslado al registro para que entre por registro sin tener que desplazarse hasta Cádiz. Claro. Después el seguimiento, pues, como no puede ser de otra manera, pues también. Al fin y al cabo es el interlocutor que se pone como referencia entre la delegación, que al final es quien va a resolver, la Junta de Andalucía, y el administrado, que es el solicitante. O sea que prácticamente uno va un poco, pues, sin nada, ¿no? Aprovisa, quiero solicitar esta subvención, ¿qué tengo que hacer? Y allí ya, pues, se ocupan de informar, asesorar, rellenar si hace falta y tramitar en última instancia. Y todo lo que haga falta. Es verdad que puedes ir prácticamente sin nada a preguntar y, bueno, y con la propia, trasladarle la información. Mira, mi casuística es, yo vivo en un edificio, si un edificio, por ejemplo, es importante que sea de antes del año 96, todos esos detalles se lo van a dar allí. Claro. Por ejemplo, tengo aquí algunas cosas que destaque yo, pues que el 50% de las viviendas deben ser de domicilio habitual y permanente, eso en el caso de los edificios. No puede estar calificado urbanísticamente como fuera de ordenación, es decir, debe ser un edificio que esté plenamente adecuado a la ordenación vigente. El edificio se tuvo que terminar antes del año 96, esa es la antigüedad mínima que debe tener un edificio para poderse acoger a la orden. El 70% de la superficie de este edificio sobre la rasante tiene que tener un uso que sea residencial. Por ejemplo, un edificio de oficina no podría estar acogido a la orden. Lo más importante, y esto sí me gustaría destacarlo, porque desde ya el que esté interesado debería de contar con un informe técnico que acredite los requisitos y la necesidad de acometer las obras con fecha anterior a la solicitud. Es decir, que antes de registrar la solicitud hay que tener un informe técnico que diga que el edificio reúne los requisitos para acometer las obras. Requisitos, por ejemplo, te pueden preguntar en el sentido de que no sea una infravivienda, es un término que se suele utilizar. ¿Esto a qué se refiere? Pues que no sea una ruina, prácticamente. Es decir, un edificio que esté ya declarado como ruina no es subvencionable, puesto que debe estar considerado como que es habitable. Entonces hay que adaptarlo para mejorar y conservar la habitabilidad, no convertir algo que actualmente es ruinoso en algo habitable. De todas maneras, este tipo de convocatorias salen de un año para otro y se conocen perfectamente, ¿no? Aquellas personas que quieren acogerse, sobre todo en el caso de zonas comunes, ¿no? En el caso de propiedad de una comunidad de propietarios. Pues sí que vienen con el trabajo ya hecho, ¿no? Esperando simplemente que salga el plazo, el tiempo y forma para poder solicitarla, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, que ya, como tú bien decías, para el tema de edificios es algo más frecuente, pero el de vivienda llevábamos mucho tiempo demandándolo, sobre todo desde los ayuntamientos. Se había estado demandando a la Junta de Andalucía bastante tiempo, y ya te digo que en 2018 el antiguo delegado me decía que había indicios de que iba a salir, que se estaba preparando el marco normativo. Es verdad que salió la orden. Bueno, después tenemos la suerte de que, aun habiendo un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, se ha mantenido esta orden, y es algo que hay que aprovechar, porque la de edificio, como tú bien dices, era algo recurrente, que era frecuente, pero la de vivienda no. Por lo tanto, yo le aconsejo a todo el mundo que esté interesado que lo haga ya, porque no sabemos cuándo va a ser la próxima vez. Claro, el único escollo que se pueden encontrar es pues contar, como tú decías, con ese informe técnico, ¿no? Que hay que contar, en este caso, con una empresa externa, obviamente, encargar el informe a cualquier empresa, ¿no? Que nos haga ese presupuesto. Sí, pero ya te digo que, bueno, tienen que hacerte el presupuesto de la propia obra en sí y un informe técnico que diga que cumple con los requisitos. Es algo que, viéndolo las cuantías que se pueden subvencionar, pues yo entiendo que es más que asumible, valorando, digamos, poniendo en la otra mano lo que se puede obtener. Y es además un documento que más pronto o más tarde te va a hacer falta siempre. Todo está encaminado a que de aquí a no mucho tiempo las propias normas obliguen a que cada X tiempo los edificios, las viviendas, certifiquen la calidad estructural que tienen. Ya a todos nos está sonando que desde hace un tiempo las viviendas, las residencias, las oficinas, para todo había que tener un certificado de eficiencia energética. Sí. A la hora de vender, de comerciar, de alquilar, pues no te extrañe que de aquí a un tiempo también vaya en el sentido de que hay que mantener una integridad estructural y que, por lo tanto, hay que ir certificándolo. Eso es algo que está sonando, que está ahí en el run-run de los mentideros. Todavía no es obligatorio como tal, pero más pronto o más tarde llegará. O sea, a nivel de propietario, algo, ¿no? Sí. O sea que, sobre todo para temas de edificio. Claro. Es algo que tampoco es tan extraño y que bueno, no es tan caro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Como decíamos, Provisa se encarga de tramitarlo hasta el 2 de agosto. Tienen como plazo. Efectivamente, hasta el 1. Hasta el 1 de agosto. Y no sé si te pregunto por datos de el número de solicitudes que en años anteriores se han acogido en Ubrique a esta serie de convocatorias. Yo sé que siempre hay un número importante, pero... Sé que, bueno, de hecho, la otra vez que yo estuve por aquí comentando que había salido la orden, que había que regularizarla, que había que esperar los plazos de apertura y demás, traía los datos, eran unos datos importantes, pero yo con lo que me quedé, que para mí era lo más destacado, es que en torno al 92%, creo recordar, de las solicitudes tramitadas por Provisa habían sido atendidas y resueltas. Eso es lo que a mí me importaba, es decir, que de la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que gestionaron la solicitud vía Provisa, es decir, vía Ayuntamiento de Ubrique, habían sido atendidas, y eso es algo que, bueno, pero al final es lo que nos queda a nosotros como ayuntamiento. Claro. Hacerlo de la mejor manera posible para que aquella persona que reúna las circunstancias, las características, no se quede fuera. Claro, que se le dé curso, ¿no? Y que entren dentro de esta misma línea de ayuda, que es por concurrencia competitiva, con, ¿no? Concurrencia competitiva. Siempre es concurrencia competitiva. Hay una bolsa X de euros, y esos euros se reparten en función a un baremo. Lo que hay que intentar siempre es que no nos quedemos fuera por haberlo hecho mal. Claro. O sea, que eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos compete, y es lo que podemos hacer. Es verdad que quien convoca y quien resuelve es la Junta de Andalucía, es quien pone el crédito y pone las condiciones. A nosotros, en esta parte del juego, nos toca hacerlo bien. Claro. Y en eso estamos. Y en la que efectúa el pago, en la forma que se consigue, bueno, que se estipule, ¿no?, legalmente y demás. O sea, que lo digo porque muchas veces que queda la incertidumbre, ¿no?, si se ha resuelto favorablemente, cuándo me van a ejecutar el pago, porque, bueno, esto hay que tener el dinero para poder pagar, claro, a quien te haga, claro, la obra, claro, y luego, claro, después te llega la ayuda. Y siempre, a veces, recuerdo yo hablando con gente de Provisa, ¿no?, de, no, es que nos preguntan después, esto es lento, hay que esperar, hay unos plazos. Efectivamente. Es verdad que parece que últimamente se había puesto todo el sistema más coordinado y que iba mejor. Pero bueno, no podemos hablar del pasado. Ahora mismo hay que mirar hacia adelante y hacerlo bien en lo que nos ha tocado hacer. En los últimos años también, al mismo tiempo que salía este tipo de ayuda, se ponían en marcha las ayudas al alquiler de vivienda habitual. Yo no sé si hay alguna novedad en torno a ese tipo de convocatoria. Suele salir, pero todavía no es. Aparte está totalmente desvinculado de eso. Sí, pero esta es una orden que no tiene nada que ver con la otra. Ya te digo que era una orden nueva en el sentido de que por fin se puede actuar en la conservación de las viviendas particulares. Sí, lo decía porque en otras ocasiones hemos hablado también con técnicos de Provisa y aprovechamos y hablábamos de ambas convocatorias, ¿no? Porque en el tiempo pues coincidían. Sí. Y por eso te preguntaba si había alguna novedad. Es muy diferente en el sentido de que primero se mete la novedad de que es la vivienda habitual y segundo los plazos han cambiado porque por medio se ha abierto la posibilidad de que los ayuntamientos se puedan constituir como entidades colaboradoras. Eso hace que el retraso a la hora de abrir el plazo de convocatoria también haya sido diferente. Claro. Lo importante ahora mismo es que mañana va a llevar ya casi una semana abierta, porque el día 2 creo que fue martes, si no me equivoco, y lo que sí, que no se lo olvide a nadie, o al menos que se corra la voz todo lo posible para que nadie se quede fuera por no haberlo intentado o porque no se haya enterado. Pues ayuda, por tanto, con respecto a la rehabilitación de edificios y de vivienda, que, bueno, pues en esta orden que llega por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, se recoge también, ¿no?, para aquellas viviendas de particulares que quieran realizar esas obras en torno a esa línea de ayuda que hemos comentado con anterioridad. Pues esta es la novedad en cuanto también a la Delegación de Urbanismo, de la que queríamos hablar. Por cierto, vamos a continuar preguntando también por temas de actualidad dentro de lo que es la gestión municipal, ya no solo en urbanismo, sino también en ciclo del agua, en el agua, ¿no? Porque estamos teniendo un tiempo bastante seco. Ya desde luego no va a llover a la altura que estamos. Y sí que te quería preguntar por el estado del abastecimiento de agua en nuestra localidad. Siempre aprovechamos a preguntarte por estas cuestiones. Bueno, yo es verdad que aquí, según el abastecimiento de agua de Ubrique, previsible, pero no es objetivable, en el sentido de que no tenemos un depósito donde metamos una varilla y sacamos la cantidad de agua que tenemos. El agua, como todos saben en Ubrique, bebemos de manantiales, y al beber de manantiales, bueno, pues estamos un poco a la expensa de lo que, de la lluvia y cómo se hayan comportado los niveles freáticos de los diferentes acuíferos. Hasta ahora estamos aguantando, pero bueno, ya el año pasado, con lo buen año que fue en el sentido de lluvia y de precipitaciones, hubo que poner los ranos, creo recordar que el 15 y 16 de agosto, y hubo que echarlos a andar, más que nada por garantizar las presiones y demás, tampoco es que fuese una situación de una demanda del 100%, pero este año, a la fecha que estamos, todavía estamos aguantando, así que no es mala señal. Pues sí. Así que dentro de los riesgo, pero sí la incertidumbre, ¿no?, de que más pronto o más tarde hay que darle al interruptor, pues todavía los manantiales siguen arrojando, lógicamente, con muy poca cantidad comparado con otros años, pero siguen tirando, ¿no?, y seguimos abasteciéndonos, por tanto, de manantiales en la localidad. Leíamos hoy en la prensa que estaban los embalses al 58% en la provincia de Cádiz. Eso a nosotros no nos afecta para nada. Claro, nosotros hacemos la aportación a posteriori. Pero sí es un indicador, ¿no?, de cómo va el tema por el caudal y demás. Sí, pero vamos, nunca viene mal tampoco llamar al consumo racional, a hacer un uso responsable también de un bien tan escaso como es el agua, y que además para el resto de usuarios es un lujo. Nosotros contamos con un lujo que yo creo que muchas veces no valoramos, de la calidad del agua que tenemos. Y bueno, siempre hay que apelar al uso racional y responsable del agua. Pues es la actualidad en cuanto también a esta delegación, la del ciclo del agua, que gestiona Manuel Ángel Chacón en el ayuntamiento de nuestra localidad. Cambiamos de registro totalmente, ¿no? Ahora ya, si te parece, la actualidad en cuanto al trabajo que se hace en el ayuntamiento de Ubrique, pero ahora vamos a hablar del trabajo que se hace en la Diputación Provincial. Y antes que nada, pues queríamos hacer un poquito también de pedagogía, ¿no? Para explicar a la ciudadanía cómo se estructura el gobierno de la Diputación de Cádiz. Esto es algo que hasta hace poco a nosotros no nos interesaba realmente, llegaba el diputado de turno, ayudas tal, ayudas cual, pero nunca nos hemos preocupado en realidad por conocer cómo se estructura un gobierno en la Diputación de Cádiz. Ahora sí, ahora la circunstancia ha cambiado, tenemos nosotros un diputado y en este caso pues el responsable de una de las áreas de gobierno. Tenemos, creo que son 10 áreas, entre ellas la área de presidencia, ocupada por Irene García, y luego 10 áreas diferentes en las que se estructuran dentro de ellas delegaciones en cuanto a las funciones de los diputados. Y en el caso de Manuel Ángel, pues es el responsable del área de desarrollo local. Ese. Antes no se denominaba así, le han cambiado el nombre. Bueno, antes no existía. No existía, ¿no? De hecho, era un área que era área de cooperación, que ahora se llama área de cooperación y asistencia a municipios, quedando en un lado, digamos, más técnico. Uh-huh. Ese área es el que lleva los SAM, los servicios técnicos, digamos, de asistencia a los municipios. Va a gestionar el PROFEA, que le sonará a los vecinos en tipo de ayuda y de subvenciones que hay para hacer obras. Y por otro lado, se ha creado el área de desarrollo local, y esa es la que voy a llevar yo. Y el fin que tiene ese área es la planificación, digamos, definir los modelos de los programas, las bases de funcionamiento de lo que hoy día se conocen como los planes provinciales, los planes de cooperación, los inviertes, las ayudas a las entidades locales autónomas, a las ELA, todo lo que tiene que venir al cabo a subvencionar o hacer las inversiones en los territorios de los municipios. Uh-huh. O sea que es una tarea de planificación y coordinación en el desarrollo de los municipios. A mí esto es como todo, a cada uno le gusta mucho lo suyo, ¿no? Pues bueno, a mí, dentro de que estaba ahí un poco en el aire, ¿qué tarea se me iba a encomendar? Si iba a ser un diputado de delegación, digamos, o de área. Uh-huh. Claro. Bueno, pues para uno es una satisfacción y orgullo, ¿no? Que confíen para un área completa. Y además para un área que, como yo digo, le da sentido a la propia diputación. Si la diputación provincial tiene como fin la ayuda a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la coordinación de la provincia, bueno, pues que haya un área que se llame desarrollo local y cuya competencia es planificación de programas y planes de cooperación, parece que define en sí mismo la propia diputación, ¿no? Así que la verdad que muy, muy contento. Y viendo cómo hacerlo de la mejor manera posible, porque ya te digo que es un área nueva, se redefine uh-huh. esa parte de diputación y hay que hacerlo de la mejor manera posible para que sea un éxito. Claro. Hay que decir que, bueno, de los 15 diputados que conforman el gobierno de la diputación, 10 son responsables de área. Y, bueno, pues hay otros que no, hay otros que forman parte de un área como delegado. Efectivamente. En el caso tuyo, el responsable de ese área de desarrollo local que antes estaba incluida en el área de cooperación. Efectivamente. Y, como tú nos decías, pues es la que coordina con los ayuntamientos todas esas líneas de ayuda que, en cierto modo, son el grueso importante de las obras y mejoras que se llevan a cabo en todos los ayuntamientos. Además, que pones como ejemplo nuestra localidad, ¿no? Has hablado de los planes de cooperación, has hablado del invierte y has hablado de los planes provinciales. Con ese tipo de ayuda, bueno, pues las mejoras en un municipio. Bueno, aquí es verdad, mira, podemos decir que en vez de ponerle nombre de plan de cooperación, invierte o plan provincial, se le puede llamar Plaza del Petaquero, se le puede llamar los aparcamientos de Jesús, se le puede decir a la ordenación de los aparcamientos en Carlos Cano, se le puede llamar también ministro Fernández Ordóñez para los planos provinciales, se le puede llamar a la que está, bueno, ya está en fase documental, aprobada y terminada, y ahora se está haciendo el estudio de la red de saneamiento lo diréis, Mirasierra, que está también la calle Curtidores, el futuro plan provincial que también está solicitado para el Polletón. Todos pueden llamarse como se llame, pero al final son cambios de realidad, como ya te digo. La más palpable, yo siempre digo que la Plaza del Petaquero posiblemente haya sido una de las intervenciones que más vistosidad haya tenido por el uso. Pero no la de mayor envergadura. Ahí está, es un claro ejemplo de optimización de recursos. Los aparcamientos de Jesús. Era casi impensable que que pudiésemos sacar ahí una bolsa con 26 aparcamientos, que cada vez que pasamos por ahí, pues una alegría, ¿no? Uh-huh. Que cómo se ha puesto en valor una zona que estaba degradada. Bueno, pues todo eso detrás lleva una manera de invertir a través de una subvención, y esas subvenciones hay que definirlas y hay que mejorarlas todavía más, porque es verdad que hay órdenes o ayudas que por la propia definición que tienen, pues podrían dársele una vuelta más para poderle sacar más jugo todavía. Y en eso estamos, intentar optimizar y mejorar la planificación de esas inversiones para que sean mejores. ¿Y en qué sentido? Porque siempre hemos dicho que los planes, dependiendo de dónde se enmarcaran, los que llegan a través de la Diputación, las líneas de subvenciones que llegan a través de la Diputación, pues dependiendo de dónde se enmarcaran, estaban enfocados a, por un lado, el empleo, en el caso de los planes provinciales y los de cooperación, uh-huh. y por otro lado a la inversión pura y dura, como es el Invierte, ¿no? como su nombre indica. Entonces, ¿por ahí van a ir los cambios o cómo? Bueno, todavía llevo dos días todavía esperándome, pero alguna idea ya me voy haciendo. Se pueden cambiar muchas cosas, se pueden cambiar desde los tramos de población a la hora de repartir los recursos, se pueden cambiar los criterios de adjudicación de las obras, se pueden cambiar el modelo de funcionamiento, como tú bien decías, si invierte por inversión pura y dura, por encomienda de obra o por ejecución. En ese aspecto también los ayuntamientos tienen cierta libertad, por ejemplo, los planes provinciales que se están haciendo. Hay muchos municipios, no te voy a decir la mayoría, pero hay un número importante que posiblemente sea la mayoría, los hacen por encomienda de obra, modelo Invierte, digamos, por decirlo de una manera, se licita y se le encomienda a una empresa para que lo haga. Pero el plan provincial te permite la posibilidad de que tú lo hagas ahora mismo por autogestión, digamos. Haces la documentación técnica, se lo trasladas a Diputación y Diputación te dice, comienza usted la obra, te da el dinero y tú contratas. De manera, esa opción que te permite, pues que de alguna forma tú ayudas a la empleabilidad local, porque lo que haces es contratar a personas del municipio para hacer la obra. Tiene su pro y su contra. Todos sabemos que un Invierte comienza y termina en muy poco espacio de tiempo, es una inversión pura y dura, porque es una empresa la que lo está haciendo, con los criterios de optimización de recursos que tiene una empresa, y el plan provincial, por el modelo de encomienda y gestión propia, pues se alarga mucho más en el tiempo, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es dando empleo. Jornadas de empleo. Esto tiene su manera de verlo en función del uso que tú quieras darle. Yo recuerdo que, bueno, el otro día estuve con la alcaldesa del Bosque, fue mi primera reunión en Diputación con este tema, con la presidenta, y hablábamos eso, que yo tuve la sorpresa cuando llegué como concejal de urbanismo a que la obra que me encontré más importante era un plan provincial y se destinó a la apertura de la calle San Sebastián. Todos nos acordaremos el caos que supuso tener la calle San Sebastián cortada, abierta en canal durante tanto tiempo. Desde aquel momento, yo estaba recién llegado, pero una cosa sí me quedó muy clara, ni un plan provincial más para abrir una parte estructurante de un municipio. Los planes provinciales desde entonces yo ya los tenía catalogados en mi cabeza, de que a zonas de plaza, zonas de recreo, zonas donde quieras o no estás encorsetando el tráfico o la movilidad del municipio. ¿Por qué? Porque por el modelo que se había optado era para un modelo de alargar plazos. Si tú estás optando por un modelo de que la obra se alargue para dar empleo, no puedes utilizar esa obra en un sitio donde tienen que estar pasando coches constantemente, y más en Ubrique, con los problemas de movilidad que tenemos. Además, la contratación va también definida, ¿no? Un número concreto de personas, un perfil. Todos hemos visto que hay obras en las que hay obreros que casi se pisan unos a otros. ¿Por qué? Porque el modelo es ese. Es mucha contratación y poca materia prima. Estas son las cosas que hay que redefinir y hay que ir viendo de qué manera no disminuya el número de empleo, pero que los plazos tampoco sean tan eternos. Pues eso, como con tu experiencia precisamente, como gestor de lo público en un municipio de menos de 20.000 habitantes, que es nuestra localidad, y dentro de todo lo relacionado con esas vías y obras, ¿no? ¿Tienes definido ya un modelo que sería el más adecuado, al menos para poblaciones similares a la nuestra, quizás, ¿no? Con un nivel de empleo concreto, claro, es que la cosa cambia, es que no es lo mismo. La provincia de Cádiz tiene, para mí es la más rica en en características tales como, por ejemplo, que de los 45 municipios que tenemos en la provincia hay una diversidad enorme. Ninguna provincia de Andalucía, por decirte, tiene tres núcleos poblacionales tan importantes como puede tener la provincia de Cádiz. Entre nada más que tienes que ver Cádiz, Jerez, San Fernando, Algeciras, tiene ciudades grandes junto con otros municipios que son muy pequeños, muy atomizados todos. El resto de modelos provinciales está la capital y el resto de municipios, o su área metropolitana, como puede tener Sevilla, como puede tener Granada o Málaga, pero hasta los 700, cerca de 800 municipios que tiene Andalucía, fíjate, cuando Cádiz tiene nada más que 45, todos esos pequeños municipios están en el resto de las provincias. Aquí, en la provincia nuestra, tenemos 45 municipios, más las 10 ELA, y de esos municipios, de menos de 20.000 habitantes, estábamos haciendo la cuenta antes, estábamos en torno a 30, eso supone un 80 y tantos% de población en municipios de menos de 20.000 habitantes, más si le sumas las ELA, con las características propias de que después tiene municipios de menos de 20.000 rondando los 20.000, pero hay otros con 500, con 600 habitantes, hay ELAs con más de 1.000 habitantes y más de 2.000. Como municipio. Como más grande que muchos de los municipios, o sea que las características, sin embargo, son entidades autónomas. La casuística es infinita, prácticamente, no hay dos iguales. Claro, y adaptar los planes de cooperación a todas esas realidades físicas. Efectivamente, física. Buscar algo en el que, ¿qué te digo yo? Un municipio como puede tener Ubrique, en el que hay servicios técnicos. Ubrique lo que hace es que tiene un plan, hace una solicitud, a través de esa solicitud después hace un desarrollo en un proyecto, ese proyecto se manda, te lo autorizan y te dan la encomienda de obra. Todo eso con mucho tiempo por medio. Sí. Tienes la ventaja que la dirección de obra y la dirección técnica la tienes aquí. Trabajo, claro, otros municipios, incluso con similares habitantes, no te voy a decir con los mismos, pero bueno, poco más menos, los mismos habitantes, recurren a servicios técnicos externalizados o a unos servicios técnicos de la propia Diputación, con una dirección de obra desde la propia Diputación. Ya todo eso te lo está cambiando. Tú no tienes aquí a un personal día a día para poder ejecutar la obra. ¿Qué hacen? Que prefieren licitarlo a una tercera empresa que lo lleve a cabo mejor que hacerlo con los recursos propios. Porque no tienen capacidad. O porque sería un lío tener que contratar a personal técnico para llevarle la obra, que si va a consumir una parte muy importante de la del capítulo destinado a contrataciones. Hmm. O sea que la casuística es, ya te digo, casi infinita. En fin, pues complicado lo tiene, desde luego. Gracias por venir. Digo tal y como nos está explicando, ¿no? Gracias. De tal manera, ¿el área de desarrollo local se centra exclusivamente en municipios de menos de 20.000 habitantes o alberga los 45? Tú date cuenta que el desarrollo local, pero con planificación y, bueno, las ELA, por ejemplo, también están incluidas, las 10 sí. ELA que hay en la provincia de Cádiz, actúa directamente los 20.000, pero al fin y al cabo tienes que tener una labor de coordinación, puesto que los planes invierte están también para todo, o sea que claro, es la provincia entera. Uh-huh. En fin, pues es como ponerse un poco al día, ¿no? Eso. De, es como quedarse sin palabras. Sí, ponerse un poco al día de todo lo que de cómo funciona prácticamente todos los municipios de la provincia de Cádiz, ¿no? Sí. Estar al 100% para pues conocer las características de cada uno e intentar generar y crear una planificación, como tú decías, acorde a las necesidades de todo. Esto evidentemente no se va a poder cumplir, ¿no? Habrá veces que sean más acorde a unas necesidades de unos municipios que a las de otros. Por ejemplo, decíamos antes, la realidad de Ubrique es muy concreta, ¿no? Aquí a lo mejor quizás nos interesan más los inviertes que los planes de cooperación por las circunstancias particulares, claro, de nuestra localidad y del empleo actualmente, ¿eh? Claro. Es que, claro, después todo esto cambia de año a año, nada más que las realidades de las tablas de desempleo, claro, cambian trimestralmente, con otra variante más, que tú puedes definir un plan o un programa y cuando venga a ejecutarse han pasado 6 meses o 8 o 9 meses y los datos de población activa nada tienen que ver que cuando lo diseñaste. Porque también la provincia tiene un problema, que es la estacionalidad a la hora de hacer el, claro, el vamos, a la hora de medir la empleabilidad. Uh-huh. hay que buscar fórmulas que se busque, que sea lo más estable posible, que tenga la menor variabilidad posible en función del tiempo. Es complicado, si no se hubiese pensado en hacer un área. Es decir, claro, porque sí. Esto hay que darle, y separarla, ¿no?, de cooperación. Claro, esto hay que darle una vuelta importante. Va a requerir, y ya me lo han dicho unas cuantas veces, muchos kilómetros, y también va a requerir horas de darle vuelta a la cabeza y pensar soluciones que sean lo mejor para la mayoría. Pues siempre, claro, siempre sea lo mejor para la mayoría, teniendo en cuenta que la mayoría aquí están en los menos de 20.000. Ya hemos dicho que son en torno a un 80, no he hecho la cuenta, pero yo calculo entre un 80% más o menos de los municipios. Bueno, ten en cuenta además que ese dato también es importante. Si decíamos que hay 30 municipios de los 45 con menos de 20.000 habitantes, la Sierra de Cádiz son 19 municipios y con menos de 20.000 habitantes, prácticamente 18. Exacto, menos uno, Arcos, ¿no? Efectivamente. O sea que tenemos un peso muy importante a la hora de definir todo esto. Claro, y además menos de 20.000 habitantes con diferencias también grandes. Por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, que está rozando esos 20.000 habitantes, no llega, frente a otras poblaciones que tienen, bueno, pues 5, 3, en fin, hay muchísima diferencia. Hay mucha, mucha, mucha diferencia. Y después, por ejemplo, ¿cuántos municipios hay en la provincia de Cádiz que estén en las mismas condiciones que nosotros, que Ubrique, que no llega a los 20.000, pero que está ahí rozando? No hay muchos, ¿no? No, mucho no hay, más bien por encima. Es que Ubrique es muy característico en el sentido, yo siempre lo he dicho, Ubrique no funciona como un pueblo, Ubrique es una microciudad. Tenemos un estilo de vida que somos, funcionamos como una ciudad, hay vida a todas horas en cualquier calle y eso sí, se traslada a todo, porque por razones de movilidad, por razones de generación de expectativas, de eventos, de actividades, eso, quieras o no, estás condicionando tu realidad. No es la misma que te digo yo, Ubrique, que a lo mejor Medina o un pueblo que pueda parecer tener unas características más o menos similares. Claro. En cuanto a población, pero claro, no en cuanto a forma de vida. No es lo mismo cortar una calle, no voy a decir ningún pueblo, para no, porque ahora hay que medirlo también. no voy a decir ningún municipio, pero no es lo mismo que en ese municipio X, que Ubrique o Arcos, por ejemplo, claro, en el que la densidad de tráfico es muy alta y aquí es muy importante no tener las calles cortas. A lo mejor en otros municipios, pues mira, no importa tanto, no las calles, pero una calle concreta se puede quedar abierta y está haciéndolo de una manera muy determinada y aquí no, aquí hay que hacerlo y buscar alternativas y soluciones, bueno, como hemos buscado con el tema, por ejemplo, se me ocurre ahora, que lo hemos hecho con Invierte, las mangas de fibra que se ponían para intentar arreglar los problemas de saneamiento sin tener que abrir la calle. Es mucho más rápido. En una mañana o dos tienes arreglado un problema de saneamiento, cosa que antes no, que la otra alternativa, que es hacer la obra pura y dura, se te va fácilmente un par de semanas. O sea que cambia mucho la realidad y, claro, y las posibilidades de inversión. ¿Cuándo vamos a empezar a conocer los planes que van a ir surgiendo? Bueno, todavía el 2019 ya lo tenemos. Eso, ya está cerrado. El 19 no. Ya está. Ya tenemos que mirar en el 2020. Ya hay que ir viendo de cara a la próxima anualidad o bianualidad, o también es otra alternativa, y viendo si podemos ir haciendo los planes más a largo plazo. Y me gustaría tenerlos de manera que se pueda tener una cierta planificación. Con los dos planes de cooperación juntos en vez de cuatro. No tanto, ni no le ponga tampoco nombre. Es decir, no, a la hora de que se llame el plan como se llame, pero que los ayuntamientos puedan contar con cierta anticipación a la hora de planificar su presupuesto y sus intervenciones. Porque es otra de las cosas que uno ha aprendido en estos tiempos. Claro. En fin, esto significa que hay mucha coordinación. El área lo dice, planificación, ¿no? Planificación. Y sí que hay que tener mucha coordinación precisamente con los ayuntamientos para estar al día de sus realidades y conocer cómo funcionan para, bueno, pues determinar también, ¿no?, todos esos programas y planes que aparte, se van a estructurar. Vamos, yo me lo he propuesto así. Ahora viene una época de verano, que quiera o no, hay menos actividad administrativa también en todas partes. Y mi idea es intentar hacer una ronda de contactos también para ir viendo. Yo sé de las características que tiene Ubrique, pero me gustaría saber las realidades también del resto de municipios antes de planificar. Yo siempre decía lo mismo, yo no puedo decir que me hagan un muro de X metros si no se sabe antes la hormigonera que va a tener, cuánto pesa la arena o cuántos ladrillos tengo. Vamos a intentar conocer un poco la realidad antes de ponernos a elucubrar, ¿no? Bueno, pues poco más, ¿no? Podemos decir. Ahora mismo, poco más. Poco más, ¿no? En cuanto a lo que es la labor como diputado y como responsable de ese área de desarrollo local. Luego, además, también, pues la coordinación con el resto de compañeros, ¿no? Sí, eso de... también es fundamental y la verdad que muy contento. Vamos, a unos los conocía, a otros no. Y la verdad que muy contento de los compañeros que con los que cuento. Bueno, y sobre todo los más veteranos, las más veteranas ya también... de primera mano para ser una mano, o sea, todo ofrecido y la verdad que más que satisfecho y contento y agradecido con ello. De todas las áreas en las que está establecido la estructura de gobierno de la Diputación de Cádiz, yo imagino que con la que más relación tendrías es con el área de cooperación y asistencia a municipios, puede ser, ¿no? Sí, posiblemente, bueno, pero si te pones a mirar por otro lado, está la de Servicio Económico Hacienda, también, claro, que al final es fundamental. También con la de empleo, porque también hay que verlo. También con función pública, porque hay que ver cómo están también los recursos. Al final es un trabajo muy transversal. También hay que destacar, que yo eso sí es bueno ponerlo en valor de cara a la sierra, la otra compañera, diputada de la sierra, Ana Carrera, también lleva un área, es diputada de área, con lo cual yo creo que si hacía tiempo que no contaba con alguien en Diputación Provincial, es de destacar que los dos diputados de la Sierra de Cádiz llevan área completa. De empleo, además, el de ella, ¿no? Efectivamente. Que no sé si no repite... ¿cuál sí, repite Ana, ¿verdad? Ana Carrera. ¿Repite? Me refiero a las delegaciones, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. ¿Sigue manteniendo? La misma que tenía con... bueno, el IEDT y creo que alguna incorporación más que ya tendría que ver en el organigrama exactamente, pero a grosso modo es la misma área. Tienen ahí ese peso, ¿no? Dentro de esa estructura orgánica de gobierno, la Diputación de Cádiz, los dos diputados que llegan por la Sierra de Cádiz, Ana Carrera por Arco y Manuel Ángel por Ubrique. Pues aquí nos vamos a quedar, bueno, ¿no? Pues hasta otro día entonces. Informando sobre todas estas cuestiones, en cualquier caso, sobre lo relativo al trabajo que está desarrollando como diputado provincial, pero también el trabajo que sigue desempeñando como concejal del equipo de gobierno, ¿no? Es fundamental. Yo a todo el mundo le digo mismo, te va, le digo, no me voy, aquí estoy. Y que va a haber muchos kilómetros, sí, pero seguiremos al pie del cañón. Es verdad que bueno, de las delegaciones que llevaba... las van a llevar otros compañeros en plena coordinación. Si se ve el organigrama del Ayuntamiento de Ubrique, es muy significativo que en horizontal y en vertical casi se lee igual, en el mismo orden y las mismas personas. Y el área de urbanismo y desarrollo sostenible la van a llevar los cuatro tenientes de alcaldesa, de manera que vamos a estar en plena coordinación y las tareas no deben de verse afectadas en nada, siempre mirando para mejorarlas. Y además en contacto muy directo, ¿no? Contigo para tener esa línea directa con la Diputación, imagino. De hecho, esa era la idea, que empecemos, bueno, ahora habrá que ver cómo se va perfilando, pero la idea es que mantengamos reuniones de coordinación. Cuando yo llegué al área de urbanismo, vía y obra, residuos sólidos urbanos, establecimos un sistema de funcionamiento, que todos los lunes teníamos una reunión con los servicios técnicos de coordinación a las 8 de la mañana. Y mi idea es que se perpetúe y que yo siga incorporándome a esas reuniones y que no se me escape nada. Y además creo que hay una hora, ¿no? Sí, ahora tenemos otra reunión. Eso te iba a decir. Así que vamos a ir ya despidiendo sabemos que tiene que ser una de esas reuniones. Ya me están esperando. Exactamente, aquí en nuestra localidad para seguir trabajando como responsable, en este caso, de urbanismo y de ciclo del agua. Eso. No, nada más. Daros las gracias. Primero por la difusión de la orden de rehabilitación y después por dar a conocer también las tareas que llevo en Diputación. Pues con toda esa información nos vamos a quedar. Manuel Ángel Chacón, a tu disposición cada vez que haya algo de lo que informar. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Buenos días.